A quienes tenemos al otro lado del hilo telefónico, así que sin más, vamos a pasar a saludarles. Manuel Pérez Trastoy, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, encantado de escuchar, de estar en Radio Ubrique. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta gran emisora. Bienvenido a su casa, desde luego. La verdad es que siempre que llamamos a Manuel Pérez Trastoy, que requerimos de su colaboración, siempre está ahí con nosotros. Así que lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar también a, cómo no, otro amigo de Radio Ubrique, como es José Luis López Núñez. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar con ustedes. Buenos días, don Manuel. Hola, José Luis, encantadísimo de escucharlo, aunque sea un poquito en la distancia. Luego nos daremos un abrazo. Igualmente, gracias. Pues coincidió que, además, me comentaba José Luis que dentro de un rato tienen que acudir al convento de Capuchinos, y bueno, pues por diferentes motivos no hemos podido contar con ellos aquí, pero sí que no queríamos dejar pasar lo que es el día de hoy, porque es el de la inauguración de esta exposición conjunta, así que, sobre todo para, aunque se podrá visitar en las próximas semanas, pero para que nadie que lo desee se pierda ese evento, la inauguración a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, pues, si os parece, Manuel, José Luis, podríamos comenzar un poco por cómo surge esta idea de la exposición conjunta de ambos. Precisamente la idea fue del amigo José Luis. Un día viene por aquí y me dice, ¿qué le parecería si conjuntamente hiciéramos una exposición, yo con los cuadros y usted con lo de papiroflexia? Yo encantadísimo de la vida, y sobre todo yo creo que es una cosa poco vista o quizá nunca vista, y yo creo que va a gustar mucho, y por supuesto yo colaborando con José Luis López Núñez, para mí siempre será un placer. José Luis, una exposición, como decimos, que surge junto a Manuel Pérez Trastoy. Recuerdo, ¿no?, no hace mucho, por ejemplo, también has colaborado con otras exposiciones conjuntas junto a Remedios Rubiales o también a Casiano López, a tu hijo, ¿no? Sí, las últimas, mira, han sido así. Y esta vez, pues, tenía la satisfacción, una vez que don Manuel confirmó que estaba dispuesto a hacerla conmigo, pues, ponernos en marcha para hacerla. Para mí es una ilusión desde que empezamos a trabajar hasta el momento del día de hoy, que en estos momentos ya, gracias a Dios, está colocada y puesta el impuesto para que el público la vea. Pero vamos, trabajar con don Manuel es una satisfacción también, y es lo que queremos, es que la gente vea nuestros respectivos trabajos y a la vez demostrar una serie de circunstancias que la gente todavía parece no haber comprendido muchas veces. Sí. Como es ver el arte de distintas posturas, diríamos físicas. Pues por ahí, si te parece, vamos a adentrarnos enseguida. Y bueno, pues podemos dar algún paso en ese sentido. No veo título en torno a la exposición, en lo que es un poco la presentación de la misma, ¿no? La invitación, que habéis hecho llegar muchas personas, pero la invitación, en cualquier caso, por supuesto, es general a toda aquella persona que quiera visitar la muestra. No veo título. ¿Qué título situaríais a esta muestra? No le hemos puesto título por las circunstancias de que es preferible que la gente mire y vea, y que no note diferencia. Al ponerle un título de cualquier estilo, cualquier forma, tendríamos que mezclar los dos estilos y las dos formas de trabajar, y preferíamos que ahora el nombre de la exposición, el título, pues que la gente lo decida conforme vaya viendo lo que allí se va a encontrar, ¿no? Se va a encontrar una serie de trabajos de don Manuel que son maravillosos, una cantidad estupenda. Y mis cuadros ya también los conoce la gente, ¿no? Aunque en esta ocasión pongo casi todos los cuadros que voy a poner son nuevos, ¿no? Y he entrado en la dinámica de hacer nuevos formatos y nuevas cosas, pero la idea principal es demostrar lo que yo te he comentado antes y poner a disposición de la gente sus propios criterios. Una muestra, José Luis, Manuel, que además de manifestaciones artísticas, recoge un espíritu, no sé si queréis también un poco reflejar eso, ¿no? Y puede verse, evidentemente, el espíritu de superación ante las dificultades, ¿no?, que pueda plantear la vida. Efectivamente, es que hay muchas personas que todavía no creen que las los que tenemos alguna discapacidad somos capaces de llevar a cabo muchos trabajos. Y precisamente esto que José Luis ha ideado tan maravillosamente bien para que conjuntamente hagamos la exposición es para demostrar a las personas videntes que aquellos que tenemos alguna dificultad física o psíquica que podemos hacer muchas cosas y que, lógicamente, que nunca nos tengan como seres que no podemos hacer, sino que dentro de nuestras posibilidades hacemos todo lo que, en fin, podemos. Y lo conseguimos, por supuesto. Hmm. José Luis, el mensaje, no hay barreras, evidentemente, si uno se lo propone, ¿no? Efectivamente. Sí, José Luis. Sí, sí, claro, exactamente. Mira, se podría hacer un buen título si quisieras ponerlo. No hay barrera, pero las circunstancias muchas veces parece que para entrar, por la vista se entra, pero por la cabeza y el corazón parece más difícil, ¿no? Y entonces pretendemos también entrar en la en el conjunto de las personas por ambas vías, por la vía de la visión por el arte y por la vía del corazón por la emoción que se pueda sentir al ver el trabajo, ¿no? Y ver, como hace mucha gente que dice, bueno, y esto lo ha hecho una persona que es invidente, esto es imposible, ¿no? Pues bueno, verlo trabajar y se da cuenta de que no es imposible nada, ¿no? Y una vez visto su trabajo, pues se da cuenta la gente de que hay algo mágico en sus manos, ¿no? Y en su mente, que desde luego todo está en su mente. Para mí, desde luego, es un orgullo del poder estar hoy con él allí, con nuestro trabajo. Y el orgullo es mutuo, José Luis. Muchas gracias, hombre. Pues magia, de lo que va a poder verse, sin duda, va a poder contemplarse en esa exposición, en la que veía también, ¿no?, en la presentación que, no sé si en ambos casos, se trata de nuevos trabajos, ¿no?, nuevas obras. En mi caso son nuevas casi todas, habrá un par de ellas que no, que las he tenido antes, ¿no?, porque me he tirado, este año pasado me he tirado mucho tiempo sin trabajar también y él ha ido... La he ido haciendo lentamente y almacenándola hasta que he visto ya que había suficiente como para poderla exponer, ¿no? Y entonces fue cuando también le consulté a don Manuel si estaba dispuesto a arriesgarse a presentar conmigo su exposición. José Luis, ¿de cuántas obras estamos hablando? Yo tengo particularmente 38. ...38, la de Don Manuel no las he contado... ...pero vamos, se lo dirá ahora. Y la temática... ...no sé si además... ...José Luis, que se caracteriza por eso mismo... ...siempre intentar abrir nuevos caminos... ...en lo que es su pintura... ...¿por dónde iría un poco esa temática y la técnica? Mi técnica es muy distinguida por la gente... ya ...por lo menos de los que me conocen, ¿no? Pero desde luego siempre busco cosas nuevas, ¿no? Ahora yo soy un apasionado de Andalucía y de Al-Ándalus... esa mezcla que hay de árabe y de Andalucía, que en el paisaje se respira bien, y tuve la ocasión de ver muchas cosas de Marruecos que me llamaron la atención. Entonces he cogido una serie de calles de Marruecos y una serie de calles de Ubrique, mezclado con otro tipo de cosas, como hay desnudo, hay Cristo, hay yo qué sé, una infinidad de cosas que se van haciendo conforme se presentan, ¿no? Pero esta vez quería mezclar y una vez que mezclara, comparar unos y otros y ver la similitud tan grande que hay entre las calles de Marruecos, por ejemplo, y las nuestras. Por eso yo no le he puesto ni título ni a los cuadros allí, porque prefiero que la gente me diga, esta es de aquí y esta es de allí, si la distinguen. Yo creo que será complicado, en algunos casos es difícil. Pues, porque es un mundo muy paralelo, ¿no? Muy idéntico y muy parecido. Entonces, cuando uno está enamorado de esa cultura, pues se refleja mucho mejor todavía. Y en el caso de Manuel, en cuanto a su obra, también trabajos nuevos, un poco reflejo de las diferentes muestras de papiroflexia. Coméntanos, Manuel. Sí, efectivamente, hay de todo. Desde mis comienzos, que fue en el 2006, cuando yo comencé a... Bueno, yo aprendí, lógicamente, cuando estaba en un colegio de la ONCE, pero los comienzos míos, a raíz de una fotografía de mi madre, hice un marquito y con ello ella, a mi niña le gustó, a la gente que lo vio, y a partir de ahí empecé a hacerlo. De manera que hay desde el 2006 hasta el 2017 que hay cosas nuevas también allí que se pueden contemplar. La verdad es que seguro que las personas que nos estén escuchando conocen su trabajo o parte de su trabajo, pero desde esos inicios, desde ese marco de un cuadro hasta hoy día, bueno, pues son muchísimos los tipos de artículos a través de la papiroflexia, auténticas obras de arte que ha conseguido realizar, ¿eh? Efectivamente, hay de todo. Hay desde, como hemos dicho, marcos. Precisamente, José Luis me ha regalado, es muy generoso siempre conmigo, me ha regalado cuadros hechos por él y yo precisamente le he hecho el marco, que también dos de ellos están expuestos allí en la exposición, que creo que le va a gustar mucho también a la gente. Y entonces hay camiones, hay autobuses, hay armarios, joyeros, portalápices, vacía bolsillos, en fin, cestas, una infinidad de distintos trabajos que yo espero que la gente les guste y tengan, vamos, admiración sobre ellos. No sobre mí, sobre ellos. Sobre vosotros, desde luego, también, por supuesto. La verdad es que, bueno, pues es un reflejo esos artículos de la actividad que realizáis diariamente, porque de forma cotidiana seguís trabajando en vuestros talleres, ¿no? Sí, yo perfectamente, o sea, constantemente, incluso yo aquí hay veces que también vienen de niños de los colegios para darle yo talleres aquí, yo encantadísimo de estar con ellos, ¿no? Efectivamente, y también tengo lámparas de pie, perdón, que se me olvidaba esto, que sí, es muy importante, lámparas de pie, lámparas de sobremesa, lámparas de techo, que ahí hay un expositor que hay unas 15 o 20 lámparas todas encendidas que las podrán también contemplar. Así que nada, para mí es una satisfacción de hacer esta exposición de verdad, con mi querido amigo José Luis. José Luis, como decíamos, también por tu parte prosigues, por ejemplo, con lo que es tu estudio y de hecho también compartes con Manuel esa línea de transmitir también vuestros conocimientos, ¿no? A través de clases, a través de diferentes cursos. Sí, yo llevo muchos años dando cursos también. Y claro, yo pinto todo prácticamente no, yo pinto a diario, exceptuando los días que estaban un poco pachuchos, ¿no? Pero claro, yo he quedado en la pintura en mi vida. Y cuando no pinto me siento completamente vacío, entonces necesito expresarme cada día en una cosa. Y haciendo, aunque tenga que almacenarlas, ¿no? Después, cuando llegan estos momentos, pues se ponen y se disfrutan, ¿no? Porque la exposición que vamos a ver hoy, la impresión creo que va a ser muy grata cuando lo vea la gente, porque es una exposición casi surrealista en el sentido de que vaya a mezclar dos formas de hacer arte distintas en un mismo espacio expositivo donde vuelves la espalda y te encuentras con el trabajo de Don Manuel y vuelves la espalda y te encuentras con los míos, ¿no? Entonces, es grato el poder contemplar la variedad de artículos que Don Manuel ha presentado y la variedad de temas y de cosas que yo también he presentado, ¿no? Y el hacerlo de esa forma creo que es el poder ayudar un poco más a desenvolver el entuerto que existe en el mundo, en la vida, a pesar de que ya hay muchos adelantos y hay muchas cosas que nos van poniendo un poco más en el tiempo, pero todavía hay algunas cabezas que no piensan mucho en el sentido de que las personas que tenemos algún defecto, pues también tenemos la capacidad de hacer cosas, ¿no? Ya lo dijo Leonardo da Vinci, como pone ahí en la tarjeta, ¿no? Todo es todo y todo es nada. La cuestión es proponérselo y quererlo hacer. Y si vierais ustedes cómo, en el momento en que Don Manuel está trabajando con él, celebro su cabeza puesta en su trabajo y la agilidad que adquiere en sus manos en el trabajo, pues es algo sorprendente, ¿no? Es algo que te anima a decir, esto merece la pena de trabajar con una persona como esta y de que la gente lo vea y lo disfrute, ¿no? Porque es que verdaderamente el que no lo haya visto y el que no lo haya tenido la oportunidad de presenciarlo es que se pierde un espectáculo, vamos. Muchísimas gracias, José Luis, por su palabra, José Luis. Lo cierto es que siempre son merecidas, don Manuel. Sois dos personas que guardáis muchas similitudes, muchos aspectos en común, Por ejemplo, entre otros, el hecho de que no os habéis limitado a vuestras obligaciones, a vuestros quehaceres, sino que también siempre habéis mantenido una gran implicación social, ¿no? Habéis colaborado con diversos colectivos, con entidades, y algo que no sé si eso también se puede reflejar incluso en este tipo de exposiciones, con el mensaje que se quiere trasladar, ¿no? Sí, yo desde luego, si no hubiera estado toda mi vida implicado en asuntos relacionados con la sociedad, mi vida hubiera estado vacía. Yo el otro día se lo comentaba hablando con don Manuel, yo desde los 13 años por ahí está implicado en todo tipo de actividades, en cuestiones de arte, en cuestiones de educación, en cuestiones políticas, en cuestiones de todo tipo, ¿no? Porque es que mi inquietud me mandaba, me inclinaba a meterme en este tipo de cosas para decir aquello de que con un granito de arena se hace camino. Y claro, cada uno pone su camino y va haciendo sus granitos de arena y los va amontonando, ¿no? Cuando llega ya esta la que ya vamos teniendo, que ya se van contando por años, pero muchos años, pues vemos que mirando con la vista atrás, que sí, es verdad que nos hemos encontrado con un recorrido del que yo particularmente me siento plenamente satisfecho, ¿no? El haber trabajado en todo este tipo de cosas. Sí. Porque pasar por el mundo sin ser útil es poquito chungo. Pues como decía, algo, una línea de actuación que le une también a Manuel Pérez Trastoy, que incluso hoy día, ¿no? Y lo hemos comentado, hablábamos hace algún tiempo sobre la ONCE, sobre sus objetivos. No, Manuel Pérez Trastoy todavía sigue muy ligado, ¿no? También, por ejemplo, a toda esa labor que se realiza desde la ONCE. Sí, efectivamente, para mí es un orgullo y una satisfacción porque yo gracias a la ONCE he podido tener unos estudios, en fin, que después de quedarme ciego, pues la ONCE ha sido mi salvación. Así que qué menos que yo, precisamente en cualquier cosa que yo pueda ser útil a la ONCE y por supuesto al pueblo que tanto yo quiero y me quiere, al pueblo de Ubrique, para mí es una satisfacción siempre estar a disposición de todos, de verdad, de corazón. Y también de Radio Ubrique, que también lo quiero mucho. Ejemplos de, sin duda, Manuel y José Luis, de superación, y ejemplos también de inquietud. Así que os quería preguntar también por, estamos hablando del presente, de lo más presente, que es la inauguración hoy de esa exposición colectiva, pero seguro que con ideas ya en la mente para futuro próximo, ¿no? Manuel, por ejemplo, proyectos de próximos de futuro, ¿cuál comentaríamos? Bueno, ahora mismo yo la idea que tengo, bueno, es de seguir lógicamente haciendo figuras de mi trabajo, y también yo lo que deseo que los colegios también sigan trayendo más niños aquí a mi taller de exposición, para que tengan, en fin, que vean cómo es el trabajo que yo realizo y también que vean todo lo que hay aquí expuesto, que de verdad que cada vez que vienen lo pasan estupendamente y se portan de una manera increíble. Así que para mí, de verdad lo digo, y cualquier persona que quiera ver mi exposición, estoy siempre a su disposición para enseñársela. Es un reflejo de obras de arte, de papiroflexia, pero además una lección de vida, desde luego, para los pequeños, en ese afán de superación, ¿no?, que uno siempre debe tener, por supuesto. Efectivamente, además a los niños yo también previamente le hablo de la Organización Nacional de Ciegos, le doy un alfabeto Braille para que ellos vean cómo leemos, cómo escribimos, les leo yo en Braille un poquito, escribo en Braille también, a máquina y a otro que es con un punzón, y los niños me van siguiendo con el alfabeto Braille que le doy en vista y en puntos, y ellos me van siguiendo, y de verdad que es una maravilla de verlos como el entusiasmo que tienen y lo bien que lo hacen, ¿no?, de verdad. Mm. Pues José Luis, en tu caso igualmente, supongo que, aunque con la mente puesta, evidentemente, la exposición que se inaugura hoy, pero supongo que con ideas, también próximas inquietudes, ¿no? Sí, eso siempre, mientras uno está vivo y no tenga horas bajas, pues resulta que lo que piensas en eso, claro. Claro que sí. Yo también pertenezco a un colectivo de pintores que somos todos discapacitados, que precisamente la función nuestra cuando lo fundamos, que se llama el Grupo Arte 2000, por cierto, ahora ha muerto uno de nuestros componentes, un recuerdo para mi amigo Cristóbal, que estará allá arriba escuchándonos, y entonces estar siempre dispuesto a todo lo que vaya surgiendo, claro, y las ideas, y luchando y haciendo cosas nuevas. Ahora mismo en proyecto una cantidad de dibujos completamente insospechados, porque la gente no puede comprender cómo son esos dibujos si no los ve, ¿no? Y sigo trabajando en esas materias. En fin, todo lo que caiga en mis manos con un lápiz y un papel es para aprovechar el tiempo. Y después, pues con mi grupo, ahora con Don Manuel y lo que el futuro nos depare, pues iremos haciendo todo lo que podamos. Hasta que un día nuestra fuerza ya no podamos. Eso todavía le queda por delante para eso, así que hoy, por ejemplo, lo más próximo, insistimos, para las personas que nos estén escuchando, lo comentamos al principio, hoy a las 8 se inaugura la exposición conjunta de Manuel Pérez Trastoy y José Luis López Núñez, con quienes estamos conversando. Me decíais que ya está completamente ultimada, preparada. Y ¿cómo ha quedado esa fusión que podemos anticiparle a los oyentes? ¿Cómo ha quedado esa fusión, como decía, ¿no?, entre dos manifestaciones artísticas distintas, pero al final con un mensaje en común también? Pues la verdad es que queda el espacio muy agradable, porque es el refectorio de los monjes que habían, los frailes que habían en el convento. Con sus columnas y sus bóvedas, y de la forma que está montado, pues impresiona al entrar y ver el montaje que está hecho entre las dos composiciones, la de Don Manuel y la mía. Y ya te digo, es una impresión surrealista en un principio, porque choca con dos formas de hacer arte, pero dos cosas completamente tan distintas, ¿no?, que no estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a ver una exposición donde, si se hace entre dos, pues los dos son a lo mejor pintores y expresan con su pintura lo que quieran llevar, ¿no? Pero en esta ocasión, Don Manuel y yo somos antagónicos en la forma de trabajar y completamente complementarios en los sentimientos y en la forma de hacerlo. En la impresión de los que vayan, y yo invito, y Don Manuel creo que también, a todo aquel que quiera ir, porque la exposición está hecha para verla y para disfrutarla. Es algo distinto, algo nuevo, algo fresco y algo que choca con las mentes y que de qué pensar. Manuel, ¿satisfecho con cómo ha quedado la muestra para que pueda ser inaugurada esta noche? Yo encantadísimo lo he ido tocando todo, porque mis hijas han sido las organizadoras de hacerlo, y ellas ya tienen costumbre de otras exposiciones que también he hecho aquí en Ubrique, y yo creo que ha quedado todo de verdad muy muy muy bonito, muy lindo, de verdad que sí, que yo creo que va a gustar mucho a la gente, y también he estado tocando los cuadros colgados allí de mi amigo José Luis, y yo creo que va a impresionar. Yo creo que va a impresionar, de verdad. Y sobre todo el contraste diferente, ¿no?, de una cosa y otra. ¿Qué habéis previsto para ese acto inaugural de esta noche? Pues previsto, lo más grato que nosotros tenemos previsto para esta noche es la presencia de la gente para poderle enseñar lo que tenemos. Después Mari Carmen López nos va a hacer una presentación y ya después, pues, con lo que entra de tertulia en las exposiciones y de todo esto, pues se tomará una copa de vino y recalcamos español, porque como están las circunstancias ahora con lo español, que hay quien lo pone en duda, nosotros lo recalcamos. Así que nosotros compartimos todo lo español con todo aquel que quiera y se sienta como nosotros. Y que disfrute, le deseo que disfrute, porque desde luego está hecho para disfrutarla y para tener ese pellizquito de sentimiento que se siente cuando se está delante de algo que parece que no lo han hecho unas manos, pero que sí, que lo han hecho, y que se ven cosas que no estamos acostumbrados a ver, y que es muy grato el verlos mezclados unas cosas con otras, ¿no? Así que mi mensaje es que todo aquel que pueda y que quiera, que vaya y que lo vea, y que lleven a niños también, para que los niños desde pequeños vean este tipo de cosas y que los padres les expliquen el mensaje que queremos dar. Así que para nosotros con eso nos conformamos y seremos tremendamente felices. ¿Hasta cuándo, por cierto, José Luis, la exposición? Pues hasta el día 3 de diciembre. Así que, por tanto, tres semanas por delante para poder contemplar, como decimos, la exposición conjunta de José Luis López Núñez y también Manuel Pérez Trastoy. Manuel, como comentaba José Luis, nos quedamos también, ¿no?, con un mensaje, invitación, por supuesto, a toda aquella persona que quiera acudir, tanto esta noche como a lo largo de los próximos días por allí por el convento, ¿verdad? Efectivamente, hombre, yo invito a todo el mundo que pueda o quiera, por allí serán recibidos con los brazos abiertos, y de verdad que va a ser una satisfacción grande también para nosotros recibir a todos aquellos que quieran ir a visitarnos. Y como dice José Luis, tomaremos una copita de vino español, que siempre será muy agradable después de ver la exposición. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, un placer como siempre. Y un orgullo, por supuesto, contar en nuestra localidad con personas que reflejan el trabajo, la labor que realizáis, y ello, por ejemplo, puede verse una muestra en el convento de Capuchinos desde esta noche a partir de las 8 con esa exposición conjunta de Manuel Pérez Trastoy y José Luis López Núñez hasta, como decíamos, el día 3 de diciembre. Con esa invitación a todos los ubriqueños, a todas las personas en general que quieran acudir, nos vamos a quedar, y agradeciendo, por supuesto, a José Luis y a Manuel que nos hayáis acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y a Radio Ubrique, como siempre. Gracias, Juan Carlos, también digo lo mismo a Radio Ubrique, y de verdad a todos los que lo forman, que para mí siempre es un placer estar hablando a través de esta emisora, y de verdad un fuerte abrazo para toda la gente de Ubrique, que la quiero con todo mi alma. Un abrazo para vosotros. Gracias. Centro Médico.